Capitán, algo flota a babor. Vea si corresponde al torso que nos llegó el mes pasado. Si no, ya sabe, doctor. Circunstancias no determinadas. Pendiente de investigación policial. Un momento. Es una mano. Si sacamos las huellas, podemos convertir esto en homicidio. Conforme. Deme una causa de la muerte. No puedo darle una causa a partir de esto, pero es evidente que no es ni suicidio ni muerte natural. Doctor, nuestra norma establece que no hay homicidio sin causa de muerte. Mi obligación sería correr a buscar el resto del cuerpo. Y eso no, doctor. No me pagan para tanto. Para ustedes solo es cuestión de números. Tantos muertos y ya está. Admiten la existencia del asesinato cuando alguien ha firmado la confesión. Esta se ha pensado que soy imbécil. Coge a los niños, se larga a Florida a ver a su hermana y me deja una nota. 10 años. Son unas zorras. ¿Cómo? Que son unas guarras. ¿Quiénes? Todas. Estás mejor solo. Tú conduce. Te pasarás conduciendo el resto de tu vida sin conseguir nada. Ya verá esa tía. Se va a reír de su padre. Me las pagará. Se las pagará. ¿Cómo lo oyes? Cualquier día esta ciudad revienta. Antes se podía jugar a la pelota en las calles. Ahora mira qué gente. Qué desmadre. Nenas, ¿buscáis? ¿Pagáis bien? No, tesoro, nosotros lo hacemos gratis. ¿Qué es eso? Como os caigáis de los tacones, os vais a romper el culo. Díselo a tu hermana. ¿Mi qué? ¡Os voy a romper la boca! ¡Venid aquí! Oye, déjanos en paz, ¿quieres? He dicho que vengáis. Ya me encerraste la semana pasada, machote. De poco te sirvió. Vamos, guapo. No quiero tener otro pinchazo este mes. Vuelves a estar en mi zona, golfa. ¿Sabes lo que te espera? Subid al coche. Al coche. Me recuerdas a un tipo que conocía. Era un poco chupón. Y no dice lo que chupaba por vergüenza. Gracioso de mierda. Sí. Ven aquí delante, te voy a enseñar la porra. Mueve el culo. Ven aquí. George Penitentiary, in the past. give Santa Brown no a job. Cause I'm from Alaska and I can't dance. Too bad that you can't get what we got. Hey, girl, you did something about it. Realizing you ain't done a lot. Spanking your children, yeah. Until they're out of breath. Now I'm talking to the doctor, y'all. Got a lot. Too bad that you can't get what we've got. ¿Has pasado el examen? Odio los cigarrillos. ¿Sí? Los encuentro repugnantes. A mí me gustan. Es una regresión anal. Si quieres dejarlo, sustitúyelos por otra forma de gozo infantil. No quiero dejarlo. Te sugiero que te pases una pluma de avestruz desde la rabadilla por toda la espalda hasta llegar a la nuca. Hace unos envidia. ¿Por qué vienes aquí? ¿Y tú? Tengo problemas con mi ego. Necesito que me admiren y me adoren. ¿De dónde eres? De Marte. Genial. Nunca lo he hecho con un marciano. ¿Qué haces? Estoy buscando los cigarrillos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Debo tener miedo? ¿Te han robado alguna vez? No tengo nada de valor. No te creo que no tengas miedo. Ori, Ori, yo estoy aquí, tú estás aquí. Ahora sí tengo miedo. Claro. Échate. Anda, túmbate. Date la vuelta. ¿Qué? He dicho que te des la vuelta. ¿Qué vas a hacer? Sé lo que debo hacer. demasiado fuerte. Por favor. Me has obligado a hacerlo. El ano estaba dilatado al morir. Ligero desgarro en el ano denuncia relación sexual. Encontramos semen, pero no puedo identificarlo. ¿Qué quiere decir? Aspermia. En cristiano. Sin esperma, tu asesino tira sin bala. El semen es positivo, pero sin espermatozoos. ¿Por qué? Quizá por alguna aberración física, mal funcionamiento o infección en los testículos. Tal vez se hiciera una vasectomía. Continúa. Esta primera herida es limpia. Luego ignoraba lo que le iba a pasar. En cambio, estas otras son ya defensivas, lo que prueba que intentó resistir por la forma de las puñaladas. Y el ángulo de entrada, el asesino utilizó la mano derecha. El cuchillo deja huellas también, ¿eh? Así es. Y por la entrada, la anchura del corte y la profundidad, aproximadamente 6 centímetros, yo diría que hay demasiadas coincidencias con el otro asesinato. Las suficientes. Le conozco. Sí, conozco a este. Hace tiempo que no se le ve por aquí. Robó la pasta unos cuantos. Y también este ninfo. Le he visto en acción. Este tipo es un fulano de mucho cuidado. ¿No has trabajado con él? ¿Trabajar con él, guap? No, yo no trabajo con nadie. Cualquier mariposón se acerca a decirme qué quiere. Yo le procuro el viaje. A este le vieron con el profesor de Columbia que acaban de cargarse. Y dice que se lo presentaste tú. Es posible, sí. Pero este no es un asesino. Es un puto todoterreno. Ya. Quiero hablar con usted. A solas. De acuerdo. Necesito un favor, guapo. Hay dos polis en el distrito 6 que no me dejan en paz. ¿Quiénes son? Creo que uno se llama Simoni o algo parecido. El otro, Jerry, no sé qué, no sé cuántos. Van en pareja, son un par de aprovechados. No les aguanto. La otra noche, sin ir más lejos, Simone me detiene y me obliga a hacérselo en el coche. Quita el pie de la mesa. Todos esos cuentos. ¡Se lo juro, por Dios! ¿Cómo sabes que eran policías? Llevaban placa, iban en un coche patrulla. ¿Qué número de placa? No sé, están en el distrito 6. ¿Sabes a cuántos hemos arrestado por fingirse policías? Hay más tíos haciéndose pasar por policías que policías de verdad. Hazme este favor, guapo. ¿Quieres acusar a alguien? Te llevo a la gente de guardia y pones la denuncia. Escuche lo que le digo. Esos dos son unos golfos. O me das nombres y números o no aparezcas por aquí con tus sucias historietas. Amigo, usted me necesita tanto como yo a usted. Lárgate. ¿Capitán Edelstein? Edelson. Perdone, soy Steve Burns. Cierra la puerta y siéntese. Burns, ¿por qué cree usted que le he llamado? Ni idea. Me hablaron de que había una misión especial y que yo era la persona adecuada. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha tenido contacto sexual con un hombre? ¿Con un hombre? No. ¿Ha estado con alguno? ¿Ha hecho escenitas con un tío? ¿Está usted de guasa? Seguro que sí. No. ¿No? Entonces, se ha equivocado. Llame a otro. Eche un vistazo a ese tablero. Paul Vincent era profesor en la Universidad de Columbia. Loren Lucas era actor. Ah, el crimen del Hotel St. James. Sí, algo he oído. ¿Le gustaría desaparecer? ¿Desaparecer? Entrar en el AMPA. Los dos asesinatos son muy similares. Están apareciendo trozos de cuerpo flotando en el río. No sabemos absolutamente nada de las víctimas. ni hemos descubierto los posibles motivos, pero tengo la corazonada de que son homicidios cometidos por la misma mano. ¿Y por qué yo? Porque todas las víctimas presentan el mismo aspecto físico. Y todas se parecen a usted. Unos 30 años, 70 y tantos kilos de peso, pelo negro, ojos oscuros. Comprendo. Quiero meterle allí a ver si consigue enrollar a ese fulano. ¿Allí dónde? Lucas y Vincent no hacían una vida gay normal. Se dedicaban a rollos más duros. Sadomasoquismo. Un mundo distinto. No sé sus conocimientos del tema. Pero si acepta este trabajo, acabará con más experiencia que todos mis detectives. ¿Puedo llevar pistola? Ni pistola, ni placa. Cobrará una vez al mes. Le telefonearán diciendo dónde recibe la paga. Los informes solo a mí. No debe infundir sospechas de lo que está haciendo. Río arriba y sin remos, ¿eh? ¿Qué me dice? Sí, me encanta. ¿Qué es eso nuevo que haces? No quiero hablar de ello, Nancy, ya te lo he dicho. Así que, por favor, no preguntes. No preguntes más. ¿Cuánto estarás fuera? No lo sé. ¿Es peligroso? No lo sé. Creo que sí. ¿Y por qué has aceptado? Me libro de la patrulla y puedo ganarme la placa dorada. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Ha llamado tu padre. ¿Sí? Placa dorada. No sabía que fueras tan ambicioso. Hay tantas cosas que no sabes de mí. Por ejemplo. ¿Te has mudado aquí? Sí, ayer por la tarde. Me había dormido con el aire acondicionado. Yo duermo de día y trabajo de noche. Igual que Fidel Castro, que maneja todo un país. Ya. Me llamo Ted Bailey. John Forbes. Encantado. Y yo. ¿Estás haciendo limpieza? Esto, se las dejaron en mi armario. Claro, sería Bobby. Tenía gustos exóticos. No las metas en el cubo. A la señora Maguire le gusta que hagamos un montón. Las vende. ¿Me tomas el pelo? No, permite que tiremos la basura porque aún no he encontrado la forma de venderla. Ah, y no cuelgues fotografías en la pared, ¿eh? Ya me lo advirtió. ¿Tienes tiempo para tomar un café? Lo dan de primera aquí al lado. Yo solo tomo marisco por la noche. Si no, me pongo hecho un globo, como Shelley Winters. Sobre todo en época de trabajo. ¿No te molestará mi máquina de escribir? ¿En qué trabajas? Intento terminar una obra. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de obra? Chico conoce chico, chico deja chico, chico termina con psicoanalista. Es una especie de comedia romántica, clásica, sofisticada, de las que ya no interesan a nadie. ¿Y todo esto no te deprime un poco? ¿Qué va? Me molestaría que me ignoraran si fuera Paddy Chayefsky, pero yo vengo a ganarme unos pavos. Entra. Ahora las cosas van fatal, pero siento que mi destino es alcanzar el triunfo. ¡Oiga! Mi compañero de cuarto tiene un trabajo fijo y vamos tirando. ¿Qué hace tu compañero? Es bailarín, Gregory Milanese. Ahora está de turné haciendo una revista. Se ha ido a Westboro, un sitio parecido. Estoy libre, por decirlo así. Háblame de ti. Acabo de dejar la escuela de arte. Busco trabajo. Soy publicitario. Buena suerte. Sí. ¿Y dónde vivías? En el Bronx, con mi familia. Oh, la primera camarera que sirve por el método Braille. ¿Has leído lo de los crímenes? Asesino homosexual suelto. Sí, algo he leído. Es la comidilla de los bares gay. Cuando salgo del ID me muero de miedo. Él se tiene que caer. La poli lo cogerá. ¿La poli? Tonto. Si le echan la mano encima, le nombrarán miembro de la brigada del vicio. Te diré una cosa. Tuvimos un asesinato similar. Hace 5 o 6 meses. Ni siquiera salió en los periódicos, pero aquí corrió como la pólvora. La víctima era un profesor de Columbia. Le encontraron en su apartamento. En 10 pedazos. Intervino la policía, hicieron preguntas durante un par de días y todo inútil. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Puedo preguntarle sobre...? ¿Qué quiere saber? ¿Para qué sirven? Pañuelo azul claro en el bolsillo trasero izquierdo, que quieres un trabajo bucal. En el derecho, que lo haces tú. El verde a la izquierda, que te vendes. A la derecha, que tú pagas. El amarillo a la izquierda, que das una ducha dorada. A la derecha, que la recibes. El rojo... Vale, muchas gracias. ¿Ves lo que buscabas? Me acercaré a casa a pensarlo. Ojalá sepas elegir lo mejor. ¿Te gustaría desaparecer? ¿Entrar en Melampa? D-track Chevrolet. Yeah, honey. Cruising in my automobile, mass made in D-track City. ¿Te gustan los deportes acuáticos? No. solo me gusta mirar. Luego. Sí. Si te gusta mirar, sáquete ese pañuelo del bolsillo, gilí. ¡El Alabama! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! You know you're sliding down. Forget your heart. You haven't got one. Just closing your eyes so you can see. So you can see. No, baby, I don't care what they say, it's so easy. If you're gonna drown, do it the right way. Do it the right way. I don't care what they say, it's so easy. I don't care what they say, it's so. Camareros ya van pasándome información sobre quiénes son los habituales, los que van por primera vez, los que no tragan. Eso. Bien. ¿Y qué más? Ah, sí, sí, hay un nombre que golpea mis oídos en todas partes. Tommy Mancusi, dueño de las peleas de gallos y 4 o 5 tugurios, más conocido por Tommy el Guasa. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Quieres convencerme de que no sabes quién es Tommy el Guasa? No, no sé quién es. Pues yo sí. No podemos tocarle. ¿Por qué no? Eso me pregunto yo. Se le ha caído la tiza. Hasta otra. Ten cuidado. Por la cuenta que me tiene. Una noche deliciosa. Sí, que lo es. ¿Quieres una cerveza? No, no sé, es algo tarde. Te invitaría a mi apartamento, pero aún no tengo aire acondicionado. Ah, qué lástima. Vamos al parque. Bueno. You turn it up real loud. I'm a stranger in town. I hope this is the wrong kind of crowd. I'm a spy boy. I'm a spy. Thank you. ¿Dónde estás? Venga. ¿Dónde estás? No juegues conmigo. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Ya tienes todo listo. Gracias. Nancy. ¿Por qué no te acuestas un ratito? No dejes que te pierda. Uh-uh. De acuerdo. Gregory me llamó anoche. ¿Te acuerdas de mi compañero Gregory? Sí. La estrella de la revista cogió una hepatitis y han cancelado la tournée hasta que se recupere. Dan la última representación esta noche y mañana vuelve a casa. Estarás contentísimo. Imagínate. Oye, ¿nunca te he hablado de Gregory y de mí? ¿Sabes lo que me dijo en cuanto me llamó? Que me olvidara de escribir y me pusiera a trabajar hasta que se reanudara su espectáculo. Dice que ahora me toca trabajar a mí. Él solo quiere tumbarse en la playa y ponerse como el betún. Así como suena. Su padre. Yo que contaba con el resto del verano, habría terminado la obra en septiembre. Pues díselo. Se lo dije. ¿Y qué respondió el querido Gregory? Que el mundo podía esperar a que yo terminase mi obra. Pero que el sol del verano no espera a nadie. ¿Quién sabe? A lo mejor es cierto. Dios sabe que tenía razón sobre las otras que he escrito. A nadie le interesaron demasiado. En fin... tendré que ponerme a currar. Necesitamos dinero. Gregory está cansado. Además, es justo. ¿Con sinceridad piensas así? No. Estoy furioso. No lo bastante para matarle, pero lo suficiente para hacer algo. Bobby, el que vivía en tu apartamento, tenía reacciones peores. Daba un portazo y se lanzaba escaleras abajo. No sé por qué se disparaba, pero luego me contaba dónde había ido. Iba a los baños. Allí se hacía una docena de tíos en una hora. ¿Tú estás dispuesto a eso? No. ¿Yo qué voy a estar dispuesto a eso? Pero entiendo muy bien lo que le impulsaba a hacerlo. Me gustaría ayudarte. Hacer algo por ti. ¿Lo harías? Lo harías. ¿Dónde vas, amigo? ¿A qué te refieres? ¿Llevas pistola, cuchillo o algo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Eres un oficial de policía? ¿Qué? Tú no eres policía. No te veo muy dispuesto. Me parece que voy a pedirte que te vayas. Ya. ¿Buscas algo? El bulto que tienes entre las piernas no es un cuchillo. ¿Damos un paseo? Esta noche no. Joey, vendrás antes de las 7 el domingo por la tarde, ¿verdad? Prometido. Si me necesitas mañana, llámame a la isla. No tengo el número. Lo tienes en un blog que hay en la pared de la cocina. Recuerda que a la loca de B se le sube la histeria si empezamos a cenar un minuto después de las 8, si al día siguiente rueda. No te preocupes. ¿Cómo no? Tengo que terminar el vestido de Margo. Debuta en Las Vegas dentro de 2 semanas. Que te diviertas. Lo intentaré. obligado a hacerlo. Me llama el jefe de policía, me llama el alcalde, me llaman todos los grupos y están desfilando por mi oficina todo el día. ¿Qué más necesitas, querido Dave? Tengo que seguir exprimiendo la poca información disponible. Dave, llevas 23 años en este trabajo. Ojalá te retires con la cabeza alta. Pero tu reputación y la mía están en juego. Yo personalmente te he recomendado para un ascenso y no me da la gana que este asunto acabe con los dos. Lo comprendo. Resuélvelo. Me da igual cómo lo hagas. Y que sea antes de que empiece la convención demócrata, porque de lo contrario, pondré en tu sillón a otro que pueda hacerlo. Jefe. Encontramos esta moneda en la máquina del proyector. La sangre concuerda con la de la víctima, pero en cambio esta huella es diferente. Emporrado, le gustó un tipo del nido del águila. El tipo le dio calabazas y Steve se lanzó a su cuello. No te metas con él, es una basura. Baby, ¿te vienes? Estoy acompañando. ¿Cómo todos? ¿Bailamos? Let my El del pañuelo rojo al cuello. No, el de la gorra, el que va por la parte de fuera. Sí. Dice que se llama Skip, no sé qué más. Siempre anda con líos. ¿Es el mismo que te siguió? Sí. ¿Por qué no fuiste con él? No lo sé. Me quedé agarrotado. Pero habría que investigar quién es. Adivinen la carta roja. Cuidado, no levanten la negra. He dicho que adivinen la roja. Esa es roja y esa es negra. Esa es negra y esa es negra. Vamos, esa es negra. No se lo puede apostar bien. Alguien, por supuesto que sí, caballero. Claro que puede apostar. $10, claro, muy bien. $10. Ponga y debate. 10 que se queda, gana 10. Yo pago siempre, no me enfado cuando pierdo. Atención, miren la roja y miren la negra. Miren la negra. ¿Alguien más? Así es. Necesito información sobre un tal Skip. 26 o como mucho 27 años. Un asiduo de las peleas de gallos. Ya, Skip. Trabaja en un restaurante en Penn Station. El caballo de hierro. Entendido. ¿Eh? ¿Ha hecho algo Edelson sobre esos dos polis? Está en ello. ¿Aún tengo más cosas? ¿Te acuerdas de ese tipo que se cargaron? Sí. Un par de amigos míos estaban allí y dicen que oyeron cantar. ¿Cantar? Sí, una canción de niños. Oh, ¿y quién está allí? Algo así. Y esta es la negra. Buenas noches, señores. Buenas. ¿Mesa para dos? Sí. Pase. Gracias. Que aproveche. Ahí le tenemos. Perdón, ¿les apetece un aperitivo? Cerveza. Muy bien. ¿Y usted, señor? ¿Cómo? ¿Un aperitivo? Tráigame un filete. Muy bien. Mejor traiga dos. Sí, señor. ¿Cómo lo prefiere? Muy hecho. En su punto. Los cortes coinciden con la hoja del cuchillo. La profundidad y la anchura de las heridas es posible que sean de este tipo de hoja. ¿Se podría arrancar un brazo o una pierna con eso? Haría falta mucha fuerza. Pero indudablemente sí se podría. Tienes que encontrar uno igual. Lo lleva el hombre que buscas. ¿Qué demonios es esto? ¡Qué hacen! ¿Qué ocurre? ¿Cómo te llamas? ¿A qué viene todo esto? Dame las manos. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Me das las manos! ¿Ha intentado algo? No. ¿Te ha enseñado un cuchillo? No. ¿Qué hacíais, degenerados? ¿A qué viene esta murga? Ibas a apuñalarle, ¿verdad? ¿Pero de qué me habla? ¿De quién es la habitación? ¡Suya! ¿Es cierto? Lo que estábamos haciendo allí no es asunto suyo ni le importa. Esto es allanamiento de morada. No traían orden judicial. Quiero saber qué estabais haciendo allí. ¡Nada! ¿Con qué nada, eh? Estaba atado boca abajo. ¿Nada? ¿Es esto lo que pensabas utilizar con él? Ya tenemos suficiente para llevarte 3 años a la sombra. No te salva ni tu padre. ¿No quieres hacerte un favor? Este tipo quería ligar conmigo. No le conozco de nada, ni siquiera sé su nombre. Él me invitó a subir a esa habitación. Es mentira. ¿Es cierto? Les he dicho que era mi habitación. Y no me sacarán de ahí. Quiero ver a un abogado. ¿A qué viene esto? ¿Te enseñó su cuchillo? ¿Por qué me ha pegado? ¿Quién pagó la habitación? ¿A qué viene esto? ¿Quién pagó la habitación? ¿Por qué me ha pegado? ¿Que quién pagó la habitación? ¡Le he dicho que yo! ¡Fue él! De acuerdo. Mantener separadas a estas dos nenas. Arriba, arriba. Vamos, entra ahí. Entrasteis demasiado pronto, Sonny. Demasiado pronto. Me ha sacudido de verdad. ¿Conoces a este? No. Piénsalo bien, Skip. ¿Le reconoces? ¿Le has visto alguna vez? ¿Y a este? ¿Qué quieren de mí, eh? Yo no he matado a nadie. Más vale que me dejen ver a un abogado. Tremendo. Oh, Dolrain. ¿Viste qué golpe metió? Me parece que ya está maduro. ¡Déjenme salir de aquí! Seguimos apretando. Este ¡sáquenme de aquí! No sé, depende. ¿Qué eres este tipo? ¿Has visto alguna vez un cuchillo así, Skip? Los veo a diario, son los que usan donde trabajo. ¿Tienes tú uno igual? ¿Pero qué quieren de mí, eh? Estás mintiendo, asesino. Skip, el día que mataron a Martino Perry, te vieron salir de su tienda. Fui a llevarle unos gramos de hierba. ¡Levanta! ¡Ponte de pie! Bájate los pantalones. ¿Qué? ¡Pero es que eres sordo! ¡Que te bajen los pantalones! ¡Quítatelos! Te haremos la prueba de los huevos flotantes. ¿Qué es eso? Llenamos esa pila de agua y te los metemos dentro. Y si no flotan, eres el que buscamos. ¿Has cazado la idea? Prueba negativa. Las huellas de la moneda son distintas a las de este tipo. Oiga, jefe, déjeme a mí a este fulano. Unos segundos y cantará ópera. Apenas lleva trabajando en el restaurante 2 meses. Tiempo perdido. Este no es. Nos ha abierto con tu llave. ¿Puedo pasar? Iba a salir. Entra. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué no confías en mí? Nancy, no quiero hablar de eso. ¿Es por mí? ¿Te has cansado de mí? No. ¿Por qué no me deseas ya? Estoy cansado. Nada más. No soy idiota. Nancy, lo que hago me está afectando. Me tienes a tu lado, ¿no? No entiendo absolutamente nada de lo que te pasa. Yo tampoco. Deberíamos separarnos una temporada. Sí. Sí, quizás. Es igual. No entiendo por qué deja que esa gente me maltrate. Bienvenido al cuerpo de detectives. Tenemos que encontrar otro camino, capitán. No me pagan como para aguantar tanto. ¿Y crees que a mí me divierte? Buscamos a un asesino. Tenemos que convencer. El chico era inocente y le han apretado como si hubiera matado al presidente de los Estados Unidos. Le han destruido. No tenía pruebas definitivas contra él. Tú le señalaste. Efectivamente, pero no creí que fueran a llegar tan lejos. A veces solo se tiene una alternativa. No tenía ningún cuchillo. No estoy dispuesto a destrozar a nadie por muy marica que sea, capitán. Llegará el día en que tengas que echar el guante a una docena de esa gentuza. Seres extraños, asustados, que no saben por qué hacen lo que hacen. No es culpa de ellos, ni es culpa tuya, es del trabajo. Aunque así sea. No voy a poder hacer este trabajo, capitán. No creo que tenga fuerzas para seguir adelante. Se crean situaciones y no sé qué. Es que están pasando algunas cosas. No creo que pueda. No me gustaría que pensara que es por miedo o algo así. Es que me afecta el asunto y no creo que pueda seguir. Te necesito. Eres mi colaborador, no me abandones. Estamos metidos hasta el cuello. Cuento contigo. Steve. Este es el anuario de la Universidad de Columbia. Las fotos son de hace 2 años. Hay una marca al lado de los estudiantes que fueron alumnos del profesor asesinado. Toma, échale un vistazo por si reconoces algo. Me interesa localizar a un estudiante, Stuart Richards. Estaba o está en el departamento de declamación y música. ¿Matriculado en el curso de verano? Sí, lo más seguro. Un momento, por favor. Sí. ¿Me oye? Sí. La última dirección que tenemos es... Aguarde, aguarde que tome nota. ¿Sí? 140. Avenida Clermont, Morningside Heights. Gracias. Diablos, ¿qué es esta porquería? ¿Qué esperabas por 50 centavos el paquete? Se está poniendo la vida de un duro. Como que mi viejo está en plan de apretarse el cinturón. Me dijo no a lo del coche. ¿Ah, sí? No se explica que lo tenga todo el verano para investigar en la biblioteca que hay enfrente de donde yo vivo. ¿Y qué vas a hacer? Viviré con mis escasos medios y seguiré mi tesis sobre los orígenes de la revista musical americana. Todo para retrasar 2 años más el enfrentarme con la vida. No te preguntaba qué planes tienes para tu vida, Stuy. ¿Qué vas a hacer esta noche? No me llames Stuy. Perdona. La de cosas que debo hacer esta noche, Paul. Entre otras, salir a trabajar un poco. Mira, si te hartas de estudiar, a lo mejor convenzo a mi vieja para que te adopte. Eres un cielo. ¿Lo has notado? Deseo con todo mi corazón que estés orgulloso de mí. Algún día podré decirte lo que me he visto obligado a hacer para ganar tu aprecio. Parece que no aprendemos con la experiencia, sino que cometemos los mismos errores que en el pasado. Tu hijo, Stuart. No puedo evitar sentir que estoy a punto de descubrir algo importante. Ayer en el parque vi una enorme forma oscura. Parecía suspendida de los árboles, goteando como una masa de gelatina. Y en el centro tenía un resplandor rojo brillante. Padre, cómo me hubiera gustado enseñártelo. Padre, necesito hablar contigo. Ojalá me dijeras alguna vez algo positivo. He intentado hacer todo lo que tú quieres, pero nunca te parece bien. Daba por supuesto que lo habías comprendido, Stewie. Ya sabes lo que debes hacer. Sabes lo que debes hacer. Estoy buscando a Ted. Vivo en la puerta de al lado. Tú debes ser el famoso John Forbes. Y tú debes ser Greg. He vuelto en el momento más oportuno. ¿Ah, sí? ¿Sueles pasar a ver a Ted a la hora de la cena? No creo que eso te importe mucho. ¿Cómo? Claro que me importa. Esta noche has fallado. Ted no está aquí. ¿Dónde está? Ya que te empeñas, está trabajando con una IBM en la agencia de corredores de bolsa. Pagan bien porque los chicos normales no quieren trabajar de noche. Es bueno para él. Mientras está trabajando, no se lía con el primero que llega. Ya sabes a qué me refiero. No sé a qué te refieres. ¿No? No. Ted es demasiado sensible para tener muchos líos al tiempo. Nos dimos cuenta con el último tiparraco que vino a vivir al final del pasillo. Ese piso es como una tentación para cierta gentuza. Mamonazo. Puto. ¡Tú sí que lo eres! Tranquilo, o llamo a la policía, cabrón. Enamorado. ¿Te has enamorado de él? ¡Confiésalo! ¡Estás loco! Sí, estás loco. Deberían llevarte a un manicomio. ¿Quieres pelea, eh? Pues jugaré contigo. Lárgate. Lárgate. Fuera. ¿Tienes fuego? Eres muy gracioso. ¿Tienes piso? Sí, lo tengo. Pero ahora no está libre. Podemos ir al mío. ¿Dónde está? West Village. Demasiado lejos. ¿Qué te parece? Debajo del túnel. No. No me gusta hacerlo en sitios públicos. No te preocupes, Dorothy, no pasa a nadie. ¿Cómo andas de tamaño? Talla gigante. ¿Qué te gusta? Lo hago todo. Yo no hago nada. Es igual. Yo te enseñaré. Stuart, el hombre a quien atacaste la otra noche era un oficial de policía. Él me atacó a mí. Sabemos que mataste a Martino Perry. Tus huellas estaban en la moneda. Vamos a acusarte por eso. Te van a caer entre 20 y perpetua. Las acusaciones hay que demostrarlas. Si te confiesas autor del asesinato de Martino Perry, Loren Lucas, Eric Rossman y cuatro o cinco más que creemos has cometido, se te reducirá la sentencia. Te saldrán 8 años, no más. He hablado con el fiscal. Está de acuerdo. Yo no he matado a nadie. Tendrás que comparecer ante el gran jurado. ¿Gran jurado? Una formalidad. Una vez que te exoneren, No habrá acusaciones ni cargos contra ti. Presentaremos las pruebas, les explicaremos en qué consistió tu misión, se tomará como fuerza mayor y te dejarán en paz. Capitán. Agradezco la oportunidad que me dio. Me respaldó en todo momento. Gracias. Recibirás órdenes después de lo del gran jurado. Mientras tanto, descansa una semana. Benz. Bienvenido al cuerpo de detectives. Gracias. Capitán Edelson. Edelstein. ¿Conoce alguno de estos, señor Gaines? Parecen fotos de Stuart cuando era niño. Tengo también una caja de cartas viejas. Todas dirigidas al mismo tipo. John L. Richards, San Luis. Era su padre. ¿Y por qué no las echaría? Murió hace 10 años. ¿Ah, sí? Es algo que no pudo superar. Hablaba de él como si estuviera vivo. ¿Del señor Ellis? Ahí, capitán. ¿A qué hora oyó las voces? Entre las 3 y las 3:30. ¿Oyó algo de lo que hablaba? Pues no, en realidad no. Capitán. La patrona descubrió el cadáver hacia las 3:30 de la mañana. El vecino de abajo oyó gritos. Está dando todos los detalles a la gente de ese. ¿Quién es? Se llamaba Ted Bailey. Trabajaba en una agencia de corredores de bolsa de noche por horas. Hoy fue a la playa en compañía de 3 amigos. Volvió sobre las 6, fue al trabajo y debieron cazarle justo cuando volví a casa. No hay señales de lucha ni parece que hayan robado. Debió matarle a algún conocido. El arma homicida es un cuchillo de cocina. Tenía un compañero de piso. Gregory Milanese, un bailarín. Hemos dado la orden de búsqueda. Apostaría que es una disputa amorosa. Di Simón. Diga. Sexto distrito. Sí, señor. ¿Quién vive en ese apartamento del fondo? Un tipo llamado Casey, pero pasa el verano fuera. El de la otra puerta está registrado a nombre de John Forbes. La patrona cree que es falso. No le ha visto en los 2 últimos días. Repita el nombre. John Forbes. ¿Cuándo has llegado? Hace un rato. He vuelto. ¿Puedo quedarme? Claro. Me alegro. Necesito estar contigo. Deseo contártelo todo. ¿Esperas a que termine con esto? Vale. Thank you.